¿Sabes? Ahí había hasta, tenía hasta un apodo, esa cosa ahí, porque había una familia que era antica de apellido. Y todo el mundo conocía ese Felipe, te digo, estaba atrás del bosque, sí, el pueblo de las ticas. El pueblo de las ticas, todos los pueblos. Llegaba una persona aquí, el pueblo de las ticas, ¿dónde es? Yo me daba una rabia, digo, pues si tiene nombre, el Rincón de Paiva, precisa, las ticas. Entonces, pero ticas serían unas mujeres, porque serán. Mujer, tienen apellido, Ah. eran ticas. ¿Y qué eran bonitas o qué? No, eran todo gente en jueves y todo gente de trabajo. Todo gente de trabajo, todo trabajaba. Esa gente ahí, todo trabajaban las chacras aquí. Mi padre los pagaba y ellos todos trabajaban aquí en las chacras. Las ticas. ¡Ah, no! Eso sí, eso sí. Allá cerca del arroyo de Guarón, eso sí, vos no encontrás porque es un buraco para abajo. Ah, más lejos. ¡Ay! Allá cerca del arroyo de Guarón, pero tenés que bajar cerro y bajar cerro y subir cerro, bajar cerro y cerro, cerro. Todo piedra, piedra, piedra, piedra. Es horrible, horrible. Y esa gente allá. Vivía en el arroyo, vivía cantidad de gente de vecinos teníamos. ¿Conoció? Conocí todo, yo tengo toda la memoria. Sí, Sosa y Suárez y de todo era. Sí, aquí, ah, pero ahí sí, vos te perdés. No vive nadie, arrendó Santa Cruz aquí, el patrón de mi yerno. Estaba la Rosa Núñez, estaba la Alita que era Núñez, y la vieja madre de ella, no me acuerdo el apellido de ella, pero el padre que era Núñez, no era la madre. Cantidad de gente en Rincón ahí. Hay gente de que era el Rincón que tenía ese pueblito ahí. Familiares, no, no los Sí, viejos, no. sí. Ahí vivía una cantidad de gente. Estaba el Piringa, que le decían, no sé cómo era el nombre de él. Estaba el Domingo, estaba la Rosa, estaba la Lita, estaba la Doña Linda, la Nena, eso, toda la gente que vivía en el pueblito de Rincón ahí. ¿Y los apellidos, se acuerda? Bueno, esos ahí eran. Había algunos Núñez, pero esos ahí eran. Pa, me acordé, no me olvidé. Que me preguntaba la noche, mejor memoria. A mi hermana, sí.